hace la vida cuando la tenía. Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía, y yo que no sabía el daño que me hacía. ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? Y que antes de apagar la luz ya nada me decías. Que el amor se te escapó, que había llegado el día, que ya ni me sentías, que ya ni te dolía. Me dediqué a perderte y no solté momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte y me cerré mi mundo y no pudiste detener. Y me alejé mil veces, cuando regresé te había perdido para siempre. Y quise detenerte y entonces descubrí que ya miras diferente. Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte. Cerré mi mundo y no.